la mirada de los viejos, en las cuerdas de la guitarra, en la garganta del que canta, en el cuerpo de la que baila. Ahí está la magia flotando por el patio entre ropa tendida, en una amanecía esperando que pique algo, aunque sea un sargo de un palmo, en el burro que tira del carro, flotando en el levante, en el poniente, en el terra, en el barco que sale a faenar. Está en la mar, en las manos del que toca las palmas, en las coplas que canta tu abuela, en el trabajo de la gente obrera, en la mirada de una madre a su hijo, en el abrazo de un hijo a su padre. Hay magia en el aire. La magia está en la figura del Cristo, en el cante del mito, en una tomatera, en un potaje de habichuela, en los pueblos, en el campo, en esa persona mayor que está hablando, en los callos del que trabaja la tierra. Hay magia en cada monte de la sierra, en el recuerdo de aquellos que se fueron, en las palabras de tu abuelo.